8 de la noche con 22 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados de la final que se realizó la semana pasada. Y bueno, pues ya tenemos un nuevo campeón, que es el América, que le ganó el fin de semana al Tigre 3-0 en el partido de vuelta. Y pues fue tras la prórroga que se fueron a este tipo de desempate. O sea que el primer partido fue el día 14, hace 6 días, el jueves pasado. Tigres y América quedaron 1-1. Después, el domingo, de vuelta en el Estadio Azteca, pues el América le ganó 3-0 a Tigres, y con esto se proclaman campeones otra vez de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Entonces, así como les dije, se fueron 0-0 en el tiempo regular, y en la prórroga, en el minuto 91, Quiñones metió el 1-0, en el minuto 104 Sánchez metió el 2-0, y en el 120 más 2 Rodríguez metió el 3-0. Y bueno, pues el árbitro fue Escobedo González A. Me imagino que es Alejandro, pero bueno, no sabemos. O Ángel. Y fue, como les dije, en el Estadio Azteca, con una capacidad de 87.500 y tuvo la asistencia de 74.957 personas. Entonces lo trataron de llenar el Azteca. Y bueno, pues eso va a ser todo por la Liga MX. Obviamente esto es termina la apertura y comienza el clausura. La jornada 1 comenzará del día 12 hasta el 17 de enero. Entonces, entre esos días va a haber varios partidos. Pumas se enfrenta a Juárez, Cruz Azul a Pachuca, Guadalajara a Santos, el América a Tijuana. Todos estos partidos, obviamente, ya cuando se acerque más la fecha, las estaré poniendo aquí, contándoles cuáles son. Pero mientras, pues vamos a pasar de ahí a el fútbol europeo, a la Premier League, que tuvo la jornada número 17, que comenzó con el partido del viernes pasado. El Tottenham le ganó 2-0 al Nottingham Forest. Después, el sábado, Newcastle le gana 3-0 al Fulham. El Manchester City y Crystal Palace empataron 2-2. Chelsea le gana 2-0 al Sheffield United. El Bournemouth y Luton fue suspendido. Everton le ganó 2-0 al Burnley. Pues el domingo, West Ham le ganó 3-0 a Wolves. Aston Villa 2-1 a Brentford, el Arsenal 2-0 a Brighton, y el Liverpool y el Manchester United 0-0. Esto obviamente con un jugador expulsado de Manchester United. Y bueno, la tabla se ve de la siguiente forma: Arsenal está primero con 39 puntos, Liverpool está en segundo con 38, Aston Villa tiene 38, Manchester City tiene 34, el Tottenham tiene 33. Fuera de puestos de competencia europea por ahora, Newcastle tiene 29, Manchester United tiene 28, West Ham tiene 27, Brighton 26, Chelsea 22, Fulham 21, Brentford 19, Wolves 19, Bournemouth 19, Crystal Palace 17, Everton 16, Nottingham Forest 14, y en puestos de descenso, Luton con 9, Burnley con 8 y Sheffield United con 8. Y bueno, ya se viene la jornada número 18 y comenzará con el partido del viernes entre Crystal Palace y Brighton. El día sábado, Aston Villa se enfrenta a Sheffield United. Y el día perdón, el día de mañana Crystal Palace se enfrenta a Brighton. El día viernes Aston Villa se enfrenta a Sheffield United. Y el día sábado West Ham contra Manchester United, Fulham contra Burnley, el Luton contra Newcastle. Uno que fue aplazado es Manchester City contra Brentford. El Nottingham Forest se enfrenta al Bournemouth. Tottenham al Everton. Liverpool al Arsenal. Y el domingo se enfrentará Wolves contra Chelsea. Y bueno, eso va a ser todo entonces por la Premier League. Bueno, esos son los partidos de la jornada 18. Entonces, vamos a pasar de la Premier League a la Liga EA Sports, que es el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los partidos del día de hoy que se jugaron allá. Barcelona le ganó 3-2 a la Almería. El Atleti le ganó 1-0 a Las Palmas. Villarreal le ganó 3-2 a Celta de Vigo. El día de ayer, el Atlético de Madrid y Getafe empataron 3-3. Sevilla le ganó 3-0 a Granada y Valencia 1-0 al Rayo Vallecano. Pues el resto de la jornada 17 comenzó con los partidos del sábado. El Celta Vigo le ganó 1-0 a Granada. Atleti le ganó 2-0 al Atlético de Madrid. El Getafe 3-0 a Sevilla. Barcelona y Valencia empataron 1-1. Pues el domingo Almería y Mallorca empataron 0-0. Real Betis y la Real Sociedad 0-0. Las Palmas y Cádiz empataron 1-1. Real Madrid le ganó 4-1 a Villarreal. Y el lunes por la noche Girona le ganó 3-0 a la vez. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Girona, aunque no lo crean, sigue en primero con 44 puntos. Real Madrid tiene 42, Barcelona tiene 38, el Atlético tiene 35, el Atleti tiene 35, la Real Sociedad tiene 30. Pues en el séptimo lugar, fuera de puestos de competencia europea, está Real Betis con 27, Getafe tiene 26, Las Palmas 25, Valencia 23, Rayo 20, Osasuna 19, Villarreal 19, Sevilla 16, Alavés 16, Mallorca 15, Cádiz 14. En puestos de descenso está Celta Vigo con 13, Granada tiene 8 y Almería está hasta el fondo con 5. Los partidos de la jornada 18 son los siguientes. Bueno, el resto de la jornada 18 son los partidos del día de mañana. Cádiz contra la Real Sociedad, Real Betis contra Girona, Alavés contra Real Madrid y Mallorca contra Osasuna. Un partido de la jornada número 4 se va a disputar el sábado. Será el Atlético de Madrid contra Sevilla. Y el resto de la jornada número 19, pues comenzará básicamente una vez que regresen del descanso de Navidad y de Año Nuevo. Todos los partidos, el primero es el Getafe contra Rayo Vallecano. Es el día 2 de enero. También el día 2, Real Sociedad contra Alavés, Valencia contra Villarreal. El día 3, Granada se enfrenta a Cádiz, Celta de Vigo contra Real Betis, el Real Madrid contra Mallorca y Girona contra el Atlético de Madrid. Y eso va a ser todo entonces por la Liga eSports. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel de Francia. Y estos son los resultados de los partidos del día de hoy. Brest le ganó 4-0 a Lorient. El Stade Rennais le ganó 3-1 a Clermont. El Strasbourg le ganó 2-1 a Lille. Lyon le ganó 1-0 a Nantes. Montpellier y Marseille le quedaron 1-1. Niza le ganó 2-0 a Lens. El PSG 3-1 al Metz. Reims le ganó 1-0 al Le Havre. Y Mónaco le ganó 2-1 al Toulouse. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El PSG está primero con 40. Niza tiene 35. Mónaco tiene 33. El Brest 31. Lille 28. Marseille tiene 27. Lens 26. Reims tiene 26. Strasbourg tiene el 23. Stade Rennais tiene 19. Le Havre 19, Montpellier 18, Nantes 18, Metz 16, Lyon 16, Toulouse 14, Lorient 12 y Clermont tiene 11. los partidos entonces para la jornada 18, todos están programados para el año que viene, pero bueno, se los voy a dar ahorita. El viernes 12 se enfrenta, 12 de enero, Marseille contra el Strasbourg. Después el día sábado, Mónaco contra Reims, Stargene contra Niza. El domingo, Lille contra Lorient, Brest contra Montpellier, Metz contra el Toulouse, Nantes contra Clermont, Le Havre contra Lyon y el Lens contra el PSG. Eso va a ser entonces todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel allá en Francia. Vamos a pasar de ahí entonces a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los partidos, los resultados de los partidos del día de hoy. El Unión Berlín le ganó 2-0 al Colonia. El Bayer Leverkusen le ganó 4-0 al Bochum. Eintracht Frankfurt le ganó 2-1 al Borussia Mönchengladbach. Heidenheim le gana 3-2 al Friburgo. Stuttgart le gana 3-0 al Augsburgo. Bayern München le ganó 2-1 al Wolfsburgo. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Bayer Leverkusen está primero con 42. Bayern München tiene 38. El Stuttgart tiene 34. Leipzig 33. Borussia Dortmund 27. Eintracht Frankfurt tiene 24. Hoffenheim, fuera de puestos de competencia europea, tiene 24. Friburgo 24. Heidenheim tiene 20. Wolfsburgo 19. Augsburgo 18. Borussia Mönchengladbach tiene 17, Werder Bremen tiene 16, Bochum 16, Unión Berlín 13, y en puestos de descenso está el Mainz con 10, Colonia 10 y Darmstadt tiene 10. Y los siguientes partidos comenzarán el día 12 de enero, es la jornada 17, y el viernes Bayern München se enfrenta al Hoffenheim. El día 13, que es sábado, Augsburgo contra Bayer Leverkusen, Colonia contra Heidenheim, el Friburgo contra Unión Berlín, Mainz contra Wolfsburgo, el Leipzig contra Eintracht Frankfurt, Darmstadt contra Borussia Dortmund, el domingo Bochum contra Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach contra el Stuttgart. Bueno, vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano, y estos son los resultados de el fin de semana. El día viernes pasado, Génova y Juventus empataron 1-1. El sábado, Lecce le ganó 2-1 al Frosinone. Napoli le ganó 2-1 al Cagliari. La Torino le ganó 1-0 al Empoli. El AC Milan le gana ya el domingo. Le ganó 3-0 a Monza. El Udinese y Sassuolo empataron 2-2. Fiore le gana 1-0 al Verona. Bolonia le ganó 2-0 a Roma. El Inter le gana 2-0 a la Lazio. Y el lunes por la noche Atalanta le gana 4-1 a Salernitana. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El Inter tiene 41, Juventus tiene 37, AC Milan tiene 32, Bolonia 28, Napoli 27, Fiorentina 27. En séptimo lugar está Atalanta con 26, Roma 25, Torino 23, Monza 21, Lazio 21, Lecce tiene 20, Frosinone tiene 19, Génova 16, Sassuolo 16, Cagliari 13, Udinese 13. En puestos de descenso está Empoli con 12, Verona tiene 11, Salernitana tiene 8 puntos. Entonces la jornada 17 se jugará hasta el 22. Ah, no, bueno, es este fin, perdón. Estos sí se van a jugar. Entonces el día viernes se enfrenta el Empoli contra el Lazio, Sassuolo contra Génova, Monza contra Fiorentina, también Salernitana contra el AC Milan. El sábado, Frosinone contra Juventus, Bolonia contra Atalanta, Torino contra Udinese, Inter contra Lecce, Verona contra Cagliari y la Roma contra el Napoli. Y eso va a ser todo entonces por la Serie A, calcio italiano. Y bueno, creo que ya les había comentado los partidos de la Champions League. No puedo creer que el Barcelona haya perdido contra el Antwerp, pero obviamente no mandaron a nadie. Pero bueno, ya se hizo el sorteo y esos son los partidos de octavos de final. Entonces el Oporto se va a enfrentar al Arsenal, Napoli se enfrenta al Barcelona, el PSG contra la Real Sociedad, Inter contra el Atlético de Madrid,

gracias, María José. Muchas gracias. Por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto. Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Yo soy más, dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Yo soy más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres el anhelo donde encamino mi pensamiento. Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que día a día me enciende el alma. La verdad que me empapa todo como agua clara. Eso y más y otras cosas que compartimos como un secreto. Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eso y más, y otras cosas que compartimos como un secreto. Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eso y más. Entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres María José, preciosa, con todo respeto y cariño. Ocho de la noche con 45 minutos y estás escuchando lo mejor de el deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche entonces con la NFL. Y bueno, pues hay un partido mañana entre los Rams y los Saints de Nueva Orleans, que obviamente se antoja ya como que de atmósfera de playoff. ¿Por qué? Porque los dos están 7-7, lo que quiere decir los Rams ahorita están dentro, los Saints están fuera de los playoffs. Y los Rams básicamente tienen el último puesto de los playoffs. O sea que el que pierda este partido está probablemente fuera de los playoffs. Así se los pongo. ¿Por qué? Porque hay muchos equipos en la burbuja queriéndose meter. Pero aquí es una competencia directa entre estos dos equipos. Y obviamente pues los Saints tienen más argumentos que los Rams. Porque pues ellos están en el primer lugar también de su división. En el segundo puesto de su división. Entonces, obviamente, ellos podrían alcanzar a los Buccaneers porque tienen el mismo récord. Nada más es una cuestión de enfrentamientos, me imagino que entre los dos equipos. Entonces, pues se pone muy interesante esto porque ya cada partido se siente con una atmósfera en que algunos equipos que están en la burbuja, pues si no ganan, están fuera de los playoffs. Y por eso empiezan a jugar como si fueran los playoffs desde ahorita. acaso en lo dicho, pues Buffalo, los Bills de Buffalo han ganado sus últimos dos partidos y en ese último partido lo jugaron como un playoff, igual que jugaron contra Kansas City. Y las dos, bueno, ganaron contra Dallas el partido pasado. Obviamente fue una paliza ayudada por los referees que realmente no sé qué estaban viendo. Pero cada vez que necesitaban una jugada, pues ahí la tenían. Vamos a dejar eso, pero Buffalo ha jugado para ganar sus últimos dos partidos. No, o sea, no les importaba de qué forma, tenían que hacerlo, tenían que lograrlo. Porque estaban en algún momento estuvieron 6 y 6. Entonces realmente no les quedaba de otra. O empezaban a ganar o iban a quedar fuera. Entonces vamos a ver cuáles son los partidos. Aparte de este de los Rams contra Nueva Orleans. Que van a darse este fin de semana. Y todo comienza el sábado. Hay dos partidos este sábado. Así como lo escucharon. Cincinnati va a jugar contra Pittsburgh a las 2:30. Bueno, primero pues obviamente está el de jueves por la noche, que es entre Nueva Orleans y Los Ángeles, es a las 6:15. Después el sábado a las 2:30, Cincinnati contra Pittsburgh. Cincinnati está 8-6 y Pittsburgh está 7-7, o sea que no hay que ser un mago para saber que Cincinnati necesita continuar ganando. No importa lo que le ha pasado esta temporada, no importa que no esté Burrow, su quarterback. Tienen que seguir jugando para ganar. Y Pittsburgh acaba de regresar de una, bueno, de una derrota contra un equipo que no lo esperaba. Entonces, pues ahí están. Los dos, Pittsburgh está 7-7, o sea que está también en la burbuja. También el sábado, Buffalo se enfrenta a los Chargers de Los Ángeles. Buffalo está 8-6 y los Chargers ya como que botaron la toalla después de esa paliza que les metieron 63-21, que ya lo sé, anotaron 21 y todavía así fue una paliza. Entonces podría haber sido 42-0 si restamos las cantidades. Entonces sí fue una paliza. Y bueno, ellos están 5-9, yo pienso que ya están pensando en el próximo año. Y después del partido de los Raiders les fue tan mal que dejaron ir al coach, que básicamente creo que se echó él mismo la sal, porque dijo que él, a pesar de que tenían un récord perdedor en ese momento, que era 5-8, decía que muchos de los partidos que habían perdido, pues los habían perdido por muy pocos puntos y nunca habían perdido un partido por paliza. Y eso cambió el jueves pasado. Entonces esa es una de las razones por las cuales Staley, el coach del equipo de los Chargers, ya no está con ellos. Otro partido del domingo que se antoja bueno es Indianapolis o Indiana, sí, bueno, los Colts contra Atlanta. Indianapolis tiene 8-6 y Atlanta está 6-8. Entonces pues ahí se enfrentan los dos en un partido en el que pierda probablemente está fuera de los playoffs. Pero bueno, sigamos. Entonces, otro que va a haber es Green Bay contra Carolina. No tiene muchas implicaciones. Después, otro a las 11 es Cleveland, que está 9-5 y ganó su último partido. Contra Houston, que está 8-6 y ganó su último partido. Este va a estar muy bueno. Y pues se antoja que den todo para ganar, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, porque de repente uno espera un buen partido y sale otra cosa. En otro partido, Detroit se enfrenta a Minnesota. Detroit es el líder de su división, está 10-4. Minnesota está 7-7 y necesita ganar. Entonces es rival de la misma división y van a tener que mostrar de qué están hechos los vikingos. En otro partido, los Jets de Nueva York se enfrentan a Washington. Todos estos son a las 11 de la mañana. Los Seahawks se enfrentan a Tennessee. Los Seahawks también están en la burbuja, están 7-7. Y vienen de ganar un buen partido contra Filadelfia el lunes por la noche. También a las 2:05 jugará Jacksonville contra Tampa Bay. jugará en otro partido Arizona contra Chicago, a las 2:25. A las 2:25 también juegan Dallas contra Miami, y creo que Dallas juega de visita. Estoy casi seguro que sí, juegan de visita. Y bueno, en otro partido más, Denver se enfrenta a New England. Y pues Denver está 7-7. La temporada de New England pues ya terminó, y realmente están esperando a ver qué decide hacer Belichick cuando se acabe la temporada, a ver si se queda ahí. También no sabemos qué va a hacer Elliot, si sigue con ellos. Ahorita está de corredor principal, pero no sabemos, no creo que le convenga quedarse ahí un año más. Kansas City está 9-5 y se enfrenta a Las Vegas Raiders, que acaban de destrozar al equipo que se enfrentaron el jueves pasado. Que están 6-8 en Las Vegas Raiders. Entonces, obviamente Kansas City está pensando, ya no podemos perder más partidos si es que vamos a tratar de agarrar el puesto número 1 de la Americana. Pero pues ahí está Las Vegas, que no se van a dejar para nada. En otro partido, va a ser el lunes por la noche a las 11 de la mañana. El lunes a las 2:30 va a ser Nueva York contra Filadelfia. Y el lunes a las 6:15 será San Francisco contra Baltimore. En un partido entre el número 1 de la Nacional y el número 1 de la Americana. Así como lo escuchan. El de Miami contra Dallas es el número 2 de la Nacional contra el número 2 de la Americana. Pero pues es curioso cómo se enfrentan estos equipos justo cuando están en la parte más alta de la tabla. Y todos están hablando de los 49ers y su capacidad de destrozar a todos. Pues se van a enfrentar a un equipo bueno con Baltimore, que tienen a un MVP de quarterback. Aunque muchos dicen que Purdy debería ser el MVP, pero yo me río de eso. Bueno, entonces vamos a pasar, vamos a decir las posiciones. Antes de ir a las posiciones, pues déjenme decirles los resultados de los partidos de la semana pasada. Los Raiders quedaron entonces el jueves pasado en 63-21 a los Chargers. Después el sábado, los Bengalíes le ganaron 27-24 a los Vikings, en un partido que estuvo cardíaco. Después los Colts le ganaron 30-13 a los Steelers. Los Leones le ganaron 42-17 a los Broncos. El domingo en la mañana, las Panthers le ganaron 9-7 a los Falcons. Los Browns le ganaron en un muy buen partido que casi se iba a tiempo extra. Regresaron de ir perdiendo 17-7, me parece, y ganaron 20-17 contra los Bears de Chicago. En otro partido, los Buccaneers le ganaron 34-20 a los Packers. Los Delfines blanquearon a los Jets 30-0. En otro, los Saints le ganaron 24-6 a los Gigantes. Los Tejanos le ganaron 19-16 a los Titanes. Los Chiefs le ganaron 27-17 a los Patriots. Los 49ers le ganaron 45-29 a los Cardinals. En otro partido más, los Rams le ganaron 28-20 a los Commanders. Los Bills ganaron 31-10 a los Cowboys. Y los Ravens 23-7 a los Jaguares. El lunes por la noche, Seahawks 20-17 a las Águilas. Descubrí la verdad, es cruda, pero aquí está. Adivino quién eres. Hace tiempo que no estamos bien. Y quizás esto rompa mi vida, pero prefiero saber cuánto llevas tú con él. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad y crees que siempre te amará. Pero al final, tan solo piensa en él y en nadie más. Cuando te enamoras y miente, la herida puede ser mortal, pero él nos miente a las dos. cumplamos años. Nuestro aniversario fue ayer. Ahora entiendo esos viajes frecuentes que nunca perdonaré. Y a mí me engañó también. Y es que cuando un hombre te enamora, ocho de la noche con 59 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche entonces con la NFL. Estamos hablando pues de las posiciones en el fútbol americano. Entonces vamos a ver cómo están las posiciones. Y vamos a empezar con la división del este. Miami está 10 y 4, Buffalo está 8 y 6. New York, los Jets están 5 y 9 y Nueva Inglaterra está 3 y 11. En el norte, los Baltimore Ravens ya clasificaron a los playoffs. Tienen un récord de 11 y 3. Cleveland tiene el récord de 9 y 5. Cincinnati tiene 8 y 6. Pittsburgh está 7 y 7. Después en el sur, en la edición sur, Jacksonville está 8 y 6. Indianapolis 8 y 6. Houston 8 y 6. Los Titanes están 5 y 9. En el oeste, Kansas City está 9 y 5. Denver está 7 y 7. Las Vegas Raiders 6 y 8. Y los Chargers 5 y 9. En la conferencia nacional, en la división este, los Cowboys están primero con 10 y 4. Philadelphia está 10 y 4. Los Giants están 5 y 9. Washington está 4 y 10. Los Cowboys y las Águilas están los dos clasificados a los playoffs. En la división norte, Detroit está 10 y 4, Minnesota está 7 y 7, Green Bay está 6 y 8, Chicago está 5 y 9. Después en el sur de la nacional, está Tampa Bay en primer lugar 7 y 7, Nueva Orleans 7 y 7, Atlanta está 6 y 8 y Carolina está 2 y 12. En el oeste, San Francisco ya clasificó y ahorita está en el primer lugar, pero ya clasificó como líder de su división. Tiene un récord de 11 y 3. Los Rams están 7 y 7. Los Seahawks 7 y 7. Los Cardinals están 3 y 11. Entonces, ¿qué es lo que significa con esto? Vamos a ver cómo están las, pues la imagen de los playoffs, quedando 3 partidos para cada, para cada equipo. Y obviamente pues tenemos en primer lugar de la americana a los Ravens y en el primer lugar de la nacional a los 49ers. Entonces ellos dos se enfrentan este fin de semana, el lunes por la noche, y bueno, va a ser muy interesante poder ver ese partido. Uno de los dos no va a terminar ganando el partido, entonces ese va a bajar del, probablemente va a bajar del número uno, quién sabe. Por lo menos tendrán una derrota más. Entonces están los dos 11-3. Después en la nacional, ya en los playoffs, están los Cowboys, que tienen un récord de 10-4. Ahorita están primero de la nacional, bueno, de la división este de la nacional. Y las Águilas, que ahorita están en el puesto 5, pero podrían estar básicamente en el primer lugar si hubieran ganado su partido el lunes por la noche. Y ahorita no se sabe quién va a estar en primer lugar al final de la temporada si los dos equipos terminan ganando los últimos 3 partidos que les queda a cada uno. Entonces las Águilas tienen el calendario más fácil, pero más fácil entre comillas porque se enfrentan a los Gigantes de Nueva York 2 veces, que ya se querrán cobrar alguna querella pasada. Entonces en la cacería, en la americana, está en el segundo lugar los Delfines, es primero de la división del este, pero es segundo de la americana. Entonces se lo voy a poner segundo. Delfines tiene un récord de 10-4 y primero de la americana, de la división del este de la americana. Después tercero está Chiefs, que está con un récord de 9-5 y está en primer lugar de la división del oeste de la americana. En cuarto están los Jaguares, que están 8-6 y son primer lugar de la división del sur de la americana. También en quinto lugar están los Browns de Cleveland, que están en el segundo lugar de la del norte de la americana. En el sexto lugar están los Bengalíes, están 8-6 y están en el tercer lugar de la americana del norte. O sea que 3 equipos de la americana del norte están ahí pegaditos uno con el otro. En séptimo lugar, ahorita dentro de los playoffs, están los Colts, que están 8-6 y son segundo lugar de el sur, de la división del sur. Ahora en la nacional, el tercer lugar, que todavía no está en los playoffs, son los Leones y tienen un récord de 10-4 y son en el primer lugar de la división del norte. Los Bucaneros están 7-7, son en el primer lugar de la división del sur. En sexto están los Vikingos, que están 7-7, están en el segundo lugar del norte. Y los Rams, que están 7-7, que están en el segundo lugar de la división del oeste. Entonces, pues ahí está por qué se pone interesante los Rams contra los New Orleans Saints. ¿Por qué? Porque los Saints están en el noveno lugar. O sea, los que están en la burbuja, empezando con los de la nacional, están los Seahawks, que obviamente extraordinario el partido que le hicieron a Filadelfia. Están en el octavo lugar, 7-7. Ellos ahorita están en el tercer puesto de la división del oeste de la nacional. En el noveno lugar están los Saints, 7-7. Están en segundo lugar de la NFC South. Entonces, por eso es importante el partido de ellos contra los Rams. La burbuja del otro lado, en el octavo lugar están los Tejanos, 8-6, están en el tercer lugar de la Americana del Sur. Y en el noveno lugar están los Bills, 8-6, están en el segundo lugar de la Americana del Este. Y bueno, puedo seguir, pero realmente el único que realmente, los equipos que ya están eliminados son los Patriotas, los Jets, los Titans, los Panthers, los Cardinals y los Commanders. Entonces todos los demás están todavía vivos, pero los Bears y los Chargers realmente están así 5-9, los dos están a punto de morir. Los Gigantes también están en décimo segundo, pero están 5-9, entonces tienen que ganar todos sus partidos que les quedan y tendrían que tener una suerte extraordinaria para que ningún otro equipo que está 7-7 avance antes que ellos. O sea, los Seahawks, los Saints tendrían que perder sus dos partidos, los Falcons, los Packers tendrían que perder por lo menos uno de los dos, no, dos de los tres. No, es demasiada suerte que los Gigantes puedan pasar. Entonces ahí están, décimo en la Nacional están Falcons, décimo primero están los Packers. En la Americana los Steelers están décimos, Broncos décimo primeros, Raiders décimo segundos y los Chargers décimos terceros. Ahí está. Entonces todas las complicaciones que se vienen ya en los últimos partidos de la temporada regular y obviamente ya se vienen los playoffs después de los tres partidos que quedan para cada uno de los equipos. Entonces mucha suerte a los equipos y vamos a ver a quién le alcanza más, al primer lugar de la Nacional o al primer lugar de la Americana, y en el otro partido al segundo lugar de la Nacional o al segundo lugar de la Americana. Vamos a ver quién da más. Aparte de esos partidos, pues también está el de Nueva York contra los Eagles, que va a estar interesante porque es un partido intradivisional. Ok, pues eso va a ser todo entonces por el fútbol americano. Vamos a pasar de ahí a la NBA y los resultados del día de hoy, que bueno, vamos a ver si los partidos que ya terminaron. Cleveland le ganó 124-116 al Utah Jazz. Los Pacers le ganaron 144-113 a los Hornets. Miami Heat le ganó 115-106 al Orlando Magic. Los 76ers le ganaron 127-113 a Minnesota. Los Knicks de Nueva York le ganaron 121-102 a los Brooklyn Nets. Los Nuggets le ganaron 113-104 a los Raptors. Chicago le ganó 124-108 a los Lakers. Atlanta le ganaron 134-127 a los Houston Rockets. Clippers le ganaron 120-111 a los Mavericks. Y en un partido que se está jugando todavía, está a la mitad, los Celtics le van ganando 74-66 a Sacramento. Entonces con esto, los puestos de la diferencia, bueno, de las diferentes conferencias, bueno, eso por las divisiones, nada más por hacerlo divertido hoy. Aunque bueno, realmente en la división Atlántico, Boston está primero con 26, Filadelfia 19-8, New York Knicks están 16-11, Brooklyn 13-14 y en el fondo está Toronto. En la división central, Milwaukee está 20-7, Cleveland está 16-12, Indiana 14-12, Chicago está 12-17, en el fondo está Detroit. En la división sureste, Orlando está primero con 16-10, Miami está 16-12, Atlanta está 12-15, Charlotte está 7-19 y en el fondo está Washington. En la división del norte, noroeste, está Minnesota primero con 26, Oklahoma está 17-8, Denver está 19-10, los Utah Jazz están 10-18 y en el fondo está Portland. En la división Pacífico, Sacramento está 16-9, Clippers 16-10, los Lakers 15-13, Phoenix 14-13 y en el fondo están los Golden State Warriors. En la división suroeste, Dallas está primero con 16-10, Nueva Orleans 16-12, Houston 13-10, Memphis están 7-19 y en el fondo están los Spurs. Y bueno, pues eso es las posiciones. Vamos a ver qué partidos se vienen entonces para el día de mañana. A las 7, tiempo del este, Utah Jazz contra Detroit. A las 7:30, Nueva Orleans contra los Cleveland Cavaliers. A las 8, San Antonio contra Chicago. A las 8 también Indiana contra Memphis. A las 8 Orlando contra Milwaukee. A las 8 también LA Clippers contra Oklahoma. A las 9 los Lakers contra Minnesota. Y a las 10 Washington contra Portland Trail Blazers. Y bueno, pues eso va a ser todo por la NBA. Y bueno, ya nada más me queda una nota que decir de los jugadores estrellas que están en agencia libre. Y pues no sé si escucharon, pero los Dodgers de Los Ángeles firmaron a Shohei Ohtani a un contrato de 10 años por $700 millones. Así como lo escucharon, este jugador que es bastante valioso porque puede pichar y puede batear, es uno de los agentes libres que pues obviamente están más prendidos en el mundo de los deportes. Ahora, ¿cómo le van a hacer los Dodgers para pagarle? Pues parece ser que su salario va a ser de 2 millones al año, pero va a contar 45 millones contra la cápsula de lo máximo que del cap, o sea, de la capa salarial que tienen los equipos en el béisbol. Y obviamente eso les va a afectar a los Dodgers de Los Ángeles en su capacidad de firmar a muchos de estas estrellas que están en el free agency. ¿Por qué? Porque tienen la mayoría de su gasto salarial bajo la capa salarial es a tres jugadores. Así fácilmente puesto, sin analizar por qué los Dodgers les están pagando tanto a Shitoni, que básicamente va a recibir la mayor parte de su salario a los 10 años del contrato, para evitar cosas de salario y cosas, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es que ¿qué podemos decir? Nos encantó el hecho de que los Dodgers estén haciendo algo para recuperar un poco de la magia que habían perdido cuando Corey Sellinger se fue a los Chicago Cubs. Y bueno, pues ya la única otra noticia así por encimita es Jake Peavy, el jugador. Se empezó a hacer famoso porque salió la cantante Billie Eilish con su camisa en Saturday Night Live, y con eso hizo que toda la gente joven empiece a conocer a este jugador. Bueno, eso fue todo, espero que nos acompañen el próximo miércoles a las 8. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Nos vemos, hasta la próxima. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con David en Sexy Love Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio. Lo que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.